Escort presenta Lo mejor de 2013. Hoy estamos con Rubén, Carlos y Eduardo. Vamos a empezar este especial, y qué mejor forma de empezar que con John Williams. Con el maestro John Williams. La ladrona de libros, que precisamente hoy que han salido las nominaciones a los Oscars, algo ya no por esperable, pues no bastante celebrable, es que John Williams se ha nominado otra vez al Oscar. Como era de esperar y como era esperable. Lógico, lógico. Ya sabes, siempre hemos hablado que tiene ya su plaza fija. Y parece que Thomas Newman y Desplat también, pero bueno. Bueno, oye, de todas maneras es merecida, ¿eh? Sí, ostras. Sí, señor. Es una gran partitura. ¿Y tú que has visto la película? Preciosa, perfecta. Yo creo que Williams ya, lógicamente, tiene el poder de elegir lo que le apetezca, el proyecto que a él le apetezca, y es una película hecha a su medida. También se les diga, como ha ocurrido en esta ocasión. Dijo que no iba a volver a hacer una película que no fuera para sus amigos Steven Spielberg. Y míralo, ahí. Sí, dijo nunca más. Bueno, bueno, la temática judíos, nazis, una historia de... Sí, una historia de la Segunda Guerra Mundial, y algo que ya es habitual en John Williams y que hace muy bien. O sea, la lista de Schindler es el máximo exponente musical de eso, ¿no? De esos dramas tan... Sí, sí, sí, sí. Además, yo también, a la hora de escuchar el trabajo de Williams, como la película está vista desde los ojos de una niña, probablemente me recuerde un poco a Las cenizas de Ángela. Tiene ese airecillo, sí. Ese airecillo. Para el condicionales de Williams, bueno, esto es un trabajo de sobresaliente. Luego, lógicamente, entramos también en una materia que es dramatismo. Sigue esas pautas de John Williams que incluso a veces puede llegar a cansar. ¿Cómo va a cansar esto? Puede llegar a cansar porque... Este magnífico tema invita a una conversación con un café en la mano, una conversación reposadita. Vamos, lo que le toca a John Williams a esta edad, ya. Y bueno, como es el corte, yo creo que bastante... a mi forma de entender, el mejor corte para abrir el programa. Vamos a hablar de un poco un recorrido a lo largo del año de géneros y de compositores y es muy amplio. No ha sido un año especialmente bueno, en mi opinión, pero ha habido cosas destacables. Bueno, hay sorpresas por ahí, ¿eh? Todavía hay esperanza en la música de cine. Bueno, de hecho, lo hemos llamado lo mejor del año y quizás tendríamos que haberlo llamado lo más destacado del año, porque... Sí. Para nosotros, claro. Para nosotros, tres. Es imposible abarcar todo lo que hay, tanto en escucha como en ver. Y yo también he visto y he escuchado cosas este año que merecen la pena destacarlas, pero no por buenas, sino por todo lo contrario. Y no podían faltar hoy. ¿Qué nos metemos ya entonces en lo que sería como a la hora de elegir las películas en cuanto a nominaciones? Porque son blockbuster. Pues... Han funcionado bien en taquilla, con lo cual ya tienen un poco efecto arrastre. Prácticamente desde hace 10 años funciona así. Sí. Que yo antes ya no me atrevo a decirlo, pero desde hace 10 años funciona así. Y si no, solo hay que ver desde que la primera vez que se nominaron 10 películas, se nominaron, por ejemplo, Avatar, Distrito 9. Claro, ahí funciona, incluso en lo que son las bandas sonoras, la nominación a mejor canción, funcionan los blockbusters, las ventas de discos, el dinero. Pues sí. Pues nada, vamos a empezar a hablar ya en materia de todo lo que ha sido lo mejor del año. Nos vamos a dejar muchos trabajos durante el recorrido, bueno. Es inevitable, porque no hay tiempo para ello. Pues cosas como The Host, Antonio Pinto, que hablan muy bien de ella. Mandela, de Alex Jefes. Colette, de Alingor Barson, también es un trabajo muy destacado. O Summer in February, de Benjamin Wolfis. Filomena, de Splat. Incluso el serie Mr. Vance, también nominada con Filomena, de Thomas Newman, a los Oscars. No hay tiempo para todo, ni hemos podido escuchar todo, pero bueno, os traemos una selección que entendemos es la más, entre comillas, destacable. Vamos a empezar ahora que se ha salido fuera de la nominación. Lo veo muy lógico. Con el amigo Hans, de apellido Zimmer, y en 12 años de esclavitud. Y este es el tema principal de Solomon. Bueno, yo no soy defensor de Hans Zimmer, además me conocéis, soy todo lo contrario. Sin embargo, esta película, para mí, que la he visto, sí es de lo mejor del año, además es muy cruda y muy violenta. ¡Qué violento! No os asustéis por el sonido del fondo. Es muy cruda y muy violenta, y la música de Zimmer se ajusta como un guante. O sea, el tema principal este que escuchamos es como muy melancólico, el tema de él, ¿no? Que si os acordáis es muy la de Graña Roja. Yo te lo decía cuando no he visto la película. Personalmente, en una escucha aislada no me gusta nada este trabajo. No me gusta nada, pero sí que el tema este que estamos escuchando, el tema dramático, el que dices tú del personaje, me recuerda un poco a Ironclad. De Lorne Balfe es amigo de Hans Zimmer. Sí, bueno, claro, podemos hablar familia. De este año de Hans Zimmer y todos los proyectos que ha abarcado. Tiene como 4 compositores detrás. Compositores de cámara. Sí. Es que ya ni se sabe. Yo antes personalmente hubiese preferido Rush. La he escuchado y me gusta muchísimo más. Hombre, yo tengo ganas de escucharla, la verdad. Seguramente sea más enjoyable, como dice el otro, pero esta, por ejemplo, lo que tiene es que se ajusta mucho a las imágenes, toda la angustia del personaje y tal, e incluso la música de percusiva, ¿no? Es muy agresiva, va como sí, eso es verdad, metales, es muy violenta. No sé si es una metáfora con lo de las cadenas, la esclavitud, incluso la escena del barco de vapor, esa película está muy bien rodada. Bueno, este hombre no destrozó ya un piano, igual. Ya que tengo aquí a dos expertos en Hans Zimmer, esta crítica que he oído yo para lo que es un buen trabajo en teoría de Hans Zimmer, ¿no está esta banda sonora basada en su mayor parte en algún tipo de motivo folk, música folk, un tema... que no es de Hans Zimmer, es que ya entramos en lo de Hans Zimmer de... Yo no sé, yo lo que vi la película y las dos cosas que escuché fuera es Hans Zimmer, o sea, yo no le veo ningún tipo de a lo mejor hay alguna cosa por ahí, pero pues no... Sí, que lo llevará a su terreno, no te digo que no. No, es solamente una pregunta, ya que habéis visto la película. No, pues yo sí. Igual la ha aprovechado. Y ya. Luego mira, el ejemplo este que vamos a escuchar ahora es del tema percusivo. Bueno, pues este tema es un tema percusivo que es para el viaje a Nueva Orleans, cuando van en el barco de vapor. Me hace gracia la sección de metales ahí. Sí, parece una mala digestión, ¿no? No, sí, es muy pesada, muy pesada. Bueno, pues, si esto te parece una mala digestión, Man of Steel ya. Bueno. Es una indigestión directamente. Y bueno, esto es la partitura, que no ha pasado el filtro de los Oscars, que sí estuvo los Globos de Oro, y es lo que hay. O sea, ¿te no... parece lo destacable, entonces? Lo llamativo. Porque la película es una de las películas del año, y la música en la película funciona bien. Otra cosa es que hablemos de una gran banda sonora, pero pega, la película le pega. Yo reconocer que... Pero es casi un efecto de montaje de sonido a veces que... Con una banda sonora. Sí, edición de sonido. Ya entramos entre si banda sonora, edición de sonido. Sin embargo, esto sí que me parece realmente destacable, que es la mejor oferta de Ennio Morricone. Vamos a escuchar el tema principal, uno de los temas principales. Tres presentes aquí, hemos visto la película, que por cierto hablan muy bien de ella, Giuseppe Tornatore, con el para mí maravilloso Geoffrey Rush, que está también de actualidad por la dona de libros. Sí. Sin embargo, Ayuso, que está con nosotros en Asturias Core, me comentaba que Fernando, un saludo. Ahí. Pues que es una gran partitura, de hecho, yo lo poco que he escuchado de ella me ha parecido muy buena. Es Morricone, puro. Es Morricone, exacto. Ya estamos hablando como John Williams. Sí, pero 85 añacos y ahí está dando al callo, ¿eh? Y esta es un tema Volti e Fantasma, que tiene que ver con el Geoffrey Rush, el personaje. Los fantasmas acompañan a Geoffrey Rush, sí. ¿No? Las mujeres. Y de eso, de ahí la inclusión de los coros de las voces femeninas, ¿no? Para el personaje. Y a mí sí que me parece que es destacable. De hecho, hablaban de ella como una de las posibles nominadas de primeros de año, medias primeros de año, de cuando la partitura. Pero ya sabéis que cuando se empieza a generar el volumen de Oscar es siempre al final del año. Sí, sí. Y además, si la película hubiera tenido más recorrido comercial, quizás sí estaríamos hablando de una nominación. Y de una nominación segura, además, no cualquier nominación. Sería de las principales candidatas a ganadora, entre una, dos. Y probablemente justa nominación, ¿eh? A mí es que es el Morricone de tensión, que ya he escuchado en tantos trabajos que la pero verdad, es como en una escucha aislada, ¿eh? Ya, pero la crítica a la dona de libros de John Williams es, ¿sabes? Que es un trabajo menor, pero cuando ves la película, joder, ya dices tú, oye, pues joder, funciona muy bien. Claro, hombre, tiene un no trabajo menor comer así. Un filete que comer un chuletón. Claro, es que cuando hablamos un de... cachopo. Cuando hablamos de los trabajos menores de este tipo de compositores de otra época y otra forma de componer y otro tipo de películas, claro, nos damos cuenta de que La ladrona de libros carece de acción, la mejor oferta carecerá también de acción, y estamos en un momento en el que las películas o tienen acción o no venden. La banda sonora es tres cuartos de lo mismo, entonces trabajos menores hasta cierto punto. Sí. Y bueno, vamos a hablar ahora de la polémica del año, por polémica más que nada porque es una película que levanta muchas ampollas, que es la de Only God Forgives, ¿no? Solo Dios perdona. La partitura es de Cliff Martínez y el tema es una pasada, es muy retro, ¿eh? Wanna Fight se llama. Bueno, aquí repitieron el director Nicholas Winding Refn o algo así. Joder, es creo. Para decir ese nombre. Ya te digo. ¿Sabes? Pensé que ibas a hablar del director de Tron Legacy, porque me parece estar viviendo un déjà vu. Recuerda un poco a... A mí más a John Carpenter. Es más como los 80. La John segunda Carpenter. Parte, sí. Pero bueno, no se puede iglesia. Ser original hoy en día. Esto es bueno, esto es pero sí, música, yo creo que es una de las partituras del año, porque aparte que la película funciona muy bien, es muy mística y muy rara. Es un cruce entre David Lynch y el estilo de Drive. Vamos, a Javi le va a encantar, seguro. Y Ryan Gosling está como siempre, esa impertérrito ahí con esa cara que pone. Pero es una película muy curiosa. A mi cuñado a mí nos encantó. Me parece que es muy violenta, muy salvaje y muy transgresora. Un saludo al cuñado. ¡Cuñado! Y es muy transgresor. Y Clint Martínez está realmente bien, ¿eh? Es, coge un poco el testigo de lo que hace habitualmente como en Drive, le añade un toque místico y exótico y oriental, y luego este tema que en la película destaca muchísimo. No lo habéis visto vosotros, ¿no? No. Ni ganas. Sí, no, la película tengo ganas, la música no es que sea yo de lo mi que estilo. No tengo es tiempo, pero bueno. Bueno, y Christine Scott Thomas, madre mía, vaya madre. Y bueno, y seguimos. Vamos a hablar de un trabajo que pasó de puntillas, aunque realmente es muy, cuando se también salió como a mejor oferta, la gente me la destacó, pero luego después quedó como tapadilla. Exacto. Que es el Jobs de John Defney, que es un gran tema. ¿Qué ha pasado con John Debney en este trabajo? Ha sido lo típico de las serpientes de verano. O sea, si hablábamos de que La Migliore oferta y otro tipo de películas de esa clase se quedaban fuera de las candidaturas a los grandes premios por la fecha en la que se estrenan, en este caso hablamos de que a esta película biopic, o llámalo como sí, quieras, sobre Steve Jobs, le dieron tanta publicidad ya incluso antes de rodarse la película, y todo el mundo en cuanto se estrenó la película estaba hablando de la música. ¡Ay, la música! Debney por aquí, Debney por allí. Y eso dura 2 días. Y el año tiene 12 meses. ¿Eh? Esto es filosofía profunda. Si hubiese tenido, lo que dice Carlos, si hubiese tenido más repercusión la película. La película tuvo repercusión, pero tuvo más repercusión antes de su estreno que después. Bueno, es que para es los curioso. Geeks, lógicamente, de Apple. Bueno, la criticaron como criticaron Una Mente Maravillosa, porque es un biopic. Sí, hombre, se saltan ciertas... Castrado, muestra lo que les da la gana, igual que La Mente Maravillosa. Pero sí, bueno. Sí es reseñable la banda sonora, la verdad, todo el mundo habla maravilloso. Y es un gran tema, sinceramente. Sí, es un... Pero es un bueno, la tema. Que va a venir luego para mí es una de las sorpresas de este año, personalmente. Hombre, tu Romeo y Julieta de Abel Korsonioski, otro gran tema. Esto. Precioso. Y después de haber rechazado a Horner, no sé si rechazado, no llegó a firmar contrato. Horner llegó a componer algo. La duda es, me dicen si se editará o no se editará lo que compuso. Y no sé, dicen también que recomendó a Korsonioski, no sé si trabajó. Creo que ha sido colaborador. Aquí nos falta un poco a Braulio para que nos. Where are you, Braulio? Enciclopedia. Para que nos ayude, pero la verdad que, mira, esta semana escuché el trabajo por lo que estábamos comentando de que, oye, es imposible verlo todo y escucharlo todo. Y no, me he quedado asombrado. A mí me recuerda mucho a... Es precioso. A Korsonioski de siempre. Yo qué sé, el W este de Madonna, que sí. Debe ser infumable aquello. La música realmente está muy bien, ¿no? Este año tuvo también otro, Escape from Tomorrow. Ah, la ponen muy bien esa. Que no está nada mal, pero quizás esta es la sorpresa. Preciosa, pero preciosa. Es increíble. Y luego, además, tenemos también Jamón Nacional, con Fernando Velázquez y Zipi Zape, que ya veréis qué tema. Bueno, pues ¿qué os parece? Yo creo que es el sinfonismo de toda la vida. Además decían el de los 80, el fantástico aquí, de aventuras. Aquí hay que preguntar a los señores de la Academia, de los Goya, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no han nominado esto? ¿Qué lleo? Como diríamos aquí en Asturias. ¿Qué ha pasado? Lo de Velázquez es que es demasiado. Este hombre componiendo temas, tema principal. Sí, no, luego después los desarrolla bien, es un buen compositor. Todavía es pronto para decir que es un grandísimo compositor, pero va camino de ser uno realmente importante y bueno, es que lo hace bien. El camino de gran compositor, por desgracia, te lo lleva las producciones en las que te ves involucrado, sí. Por desgracia. Pues ya sí. Si un compositor blockbuster ya lo catalogas de gran compositor. Bueno, el camino de fondo de los compositores jóvenes, y en este caso tiene carrera por delante, es pero largo y largo y largo. Y yo creo que este hombre ya ha sacado la cabeza fuera del agua. O sea que ya sabemos quién es. Todo el mundo sabe quién es. Ya ha pisado las Américas. ¿Cómo se llama? Fernando Velázquez. Fernando, oiga, ya he pisado las Américas, así que volverá. Bueno, Fernando, si nos escuchas, un culín por ti. De sidra. Y bueno, este bloque quizás es así un poco lo más... Sí, es un poco general, donde faltan muchos trabajos, pero bueno, ahora vamos a ir estructurándolo un poco más así, o por compositores o por géneros. Y vamos a empezar con uno de los de Edu, con Danny Elfman. Y tocayo mío. Tocayo tuyo. Y el Oz. No es Elfman este. Bueno, es más, es el mejor Elfman. Sí, temazo, es un temazo. Y además que supone la colaboración nuevamente con Sam Raimi después de la pequeña trifulca que tuvieron. Bueno, llámalo trifulca, llámalo... Lucha de egos. Llegaron a las manos. No es lo que sé. Estas cosas es muy fácil rumorear y soltar cosas. No, lo dijo el propio Elfman, que a la hora de la composición de Spider-Man 2 ya empezó a Sam Raimi a meterse en lo que es un poco lo que es la banda sonora, con lo cual se hizo algo horrible, horrible lo que es componer, con lo cual para Spider-Man 3 no se contó con Elfman. Pero bueno, vamos a meternos a que han vuelto a colaborar juntos. Y aquí no sé si también tendría algo de mano la Disney, porque si habéis visto la película... Muy bien vista. ¿No te recuerda un poco a Alicia en el País de las Maravillas en cuanto a lo que es la estética? Es que la estética, sí. Edu, si te vas a la antigua película, que es en la que está basada, sí, la estética de la película de Sam Raimi, El Mago de Oz del año 33, sí, creo que el 33, es prácticamente, es que lo han clavado. Lo que pasa ahora con los efectos digitales, y quizás te da otro... Es que incluso los efectos digitales están suavizados para que la estética, incluso los colores, se parezcan a la película clásica de toda la vida. Sinceramente, en el apartado técnico es un peliculón. En el apartado musical es un peliculón. Sí, sí, en el, sí, apartado de dirección es un peliculón. Hablemos de su protagonista día. Algo falla. No obstante, lo que es, sí, la música es que le viene como anillo al dedo este estilo de música para Elfman. Hombre, está en su salsa. Exacto, está en su salsa. Hombre, y Sam Raimi yo creo que se dio cuenta de que para la película que él tenía en la cabeza necesitaba a este compositor. Bueno, Sam Raimi no se sabe lo que tiene en la cabeza, porque cuando hizo aquella Kevin Costner de ¿cómo era? Aquel que era de béisbol, aquella película, sí, el juego, decía que era su mejor película. Yo, bueno, es que se fumó este. Bueno, hablando un poco del score, de lo que hablábamos, que le viene como anillo al dedo, ya el main title ya es un ejemplo. Un orquestal, coros, música perfecta, adaptada para este mundo. El Elfman de Darman las Tijeras, el Elfman de Barton también. Sí, es exacto, tú lo has dicho. Es el Elfman, ya a mí me recuerda a Alicia en el País de las Maravillas. Sí, no, es que. Y esperemos que esto sea una nueva franquicia. Porque tiene pinta. Sí. Pues a lo mejor. Igual, no lo sé. Hay libros que adaptar. Más que franquicia, eso, que vaya por modas, como lo eras una vez, ¿no? Que ahora va la moda del fantástico y. Pero bueno, lo que os quería comentar, esto quizás no era nominable, pero la que viene ahora a continuación, yo creo que sí que. Ah, American Hustle. Yo ¿no? creo que igual sí, podía haber tenido alguna vamos a escuchar nominación. El Edby Montage. Pues está muy bien, es muy fresquito, ¿eh? Me gusta esta especie de tango que estamos escuchando. No, y la película tiene muy buena pinta, ¿eh? Bueno, la película, el director es el David no me sale el nombre ahora. Bueno, el reparto es increíble, ¿verdad? El lado Cooper, bueno de las cosas. Bueno, sí. Ya había colaborado Elfman con el director este. Que también estaba bien, era una apertura así desenfadada, la del lado bueno de las cosas. Quizás sí, era más suave, pasaba más. Sí, pero esta película tiene muy buena pinta. Es muy retro vintage de los 70, el rollo este de la corrupción, comedia, también tiene toques de comedia. Bueno, arrasó los Globos de Oro, fue la más ganadora. Sí, es verdad. Por eso me sorprende que no hayan nominado a Elfman en este caso, porque es una película en lo que estáis comentando. Yo creo los que, actores que entró muy tarde y a lo mejor con lo que ya tenían en mente la academia, que se quedó un poco fuera, ¿eh? Y aparte que a veces se canibaliza. Este año tuvo muchos trabajos y también eso pesa, ¿eh? Porque aparte de esto tuvo aquel que vamos a hablar después, el de... Bueno, lo podemos hablar ahora mismo, el documental, si quieres. Sí, también otro documental. Que más o menos la música es de este estilo. Vamos a ver, no escuchamos un tango como estamos escuchando en este tema, pero sí que es el Elfman, que tú conoces bastante bien su trabajo, de Stand and Operate. Sí, estaba bien ese. Cosa así curiosa. Un Elfman coñón, por así decirlo. Juega con la orquesta para buscarte sensaciones un poco extrañas. Entre imagen y música. Sí. Busca el contraste para que te choque, incluso te llegue a hacer gracia. Pero bueno, si es yo creo que es una partitura que seguramente se ha destacado. Habrá que ver la película, ¿eh? Para opinar con más tiento. Y luego tenemos también Epic, que es un gran trabajo de animación. Vamos a escuchar el tema principal, Elfman. Apetece tomar una cerveza en un pub irlandés. Y a bailar dando saltos. Venga. Bueno, aquí. Oye, está muy bien, el trabajo está, muy bien. Está genial. O sea, lo que os acabo de comentar, tiene toques irlandeses, tiene guitarra y es un estilo distinto a Elfman. Le ha dado otro aire a esta película. Vamos, sobre... que sabe hacer más cosas que sí. Batman y sus odichos, ¿no? Y el score, bueno. Está un poco a la cola de lo que es Oz, pero más o menos... Hombre, a mí para gustos colores, ¿eh? Pero Oz me parece más redonda que... Que esta, ¿no? Que esta, pero... Hombre, yo es que no he visto las películas, pero el tema me gusta, el de Elfman, ¿eh? Está muy, muy chulo. No, la banda sonora está genial. Luego usa guitarra acústica, orquesta, coros... Y la película de animación dicen que está bien. La música... la película es entretenida. ¿Son de este estilo tipo Ferguri o os acordáis de...? Sí. Uy, ¿quién se acuerda de eso? De la que era de música de Alan Silvestri. Sí, sí, sí. Ah, película medioambiental con un gran score. No sé si se llevó algún premio en... El estuvo Epic. Nominado, sí, a... No lo sé, ahora que lo dices. En circuitos estos de nominaciones para animación o algo. Vamos, un gran año para Elfman, resumiendo. Sí, un gran año. Y bueno, además de la animación, nos va a permitir saltar ahora al siguiente bloque, que vamos a hablar de las películas un poco de animación por encima. Ha habido auténticos, en mi opinión, desastres, como Turbo. Una película muy descompensada. Ya, y además, yo te lo comentaba, la música me recuerda un poco a Henry Jackman intentando imitar a John Powell. Sí, pero patinando, sí, como el caracol. La película no tiene chicha ni limona. O sea, mira que las de animación me suelen divertir, pero... Y luego aparte tenemos un montón más. Tenemos los Cruz, ¿no? Con esta de los... La de Alan Silvestri. Que también hizo Red 2, que por cierto es muy coño de la película y la música está... Sí, y no es el Alan Silvestri... Sí, el que te esperabas. Exacto, no es el que te esperas. ¿Y qué más? Tenemos el Toy Story of Terror de Michael Giacchino. Giacchino. Bueno, también nos podemos saltar a Japón y hablar un poco de Hisashi también. Sí, con su The Wind Rises, ¿no? ¿Qué tal? Y el Place de Manchina. Tenemos un montón de trabajos. Aunque bueno, yo destacaría el Monster University de Randy Newman. Vamos a escuchar un corte que está realmente simpático, Rise and Shine. Randy Newman, ¿no? Sí, es que me encanta. Yo, que digan lo que quieran de este hombre, pero este es un genio. Este tenían que haberle dado un Oscar, no un Nobel. Se le da muy bien, ¿eh? Se le da muy bien este estilo de música para animación. Es él. La Pixar lo sabe. No, y las películas que cuentan con su música, yo creo que el director, el productor, todo el mundo sabe que es que están hechas para él. Le han apartado ya un poco más a la animación. No sé si porque también de paso compone la canción y se manda a pajarear, ¿no? Venga, canta, hombre. Te llamamos un año, cada año, para que cantes en la gala de la ceremonia de los Oscars y venga, queda tranquilo, ¿no? Pues sí. Y bueno, y otro corte que vamos a escuchar, yo quiero destacarlo, aunque sea un poco el principio, es de Martimón y de Miguel Cordeiro, el trabajo de Little Wizard, y merece la pena. Vamos a escuchar unos segundos. Bueno, es una película española de animación. No tengo muy claro el éxito que ha tenido, ¿no? Lo que sé que la música está muy bien, este estilo. Suena muy bien, sí, suena muy bien. Y tiene un toquecillo ahí como a Poledouris. Tiene ese estilo de como en Conan o de tal. Magia, igual. Sí, como épico. Es bonito. Y está muy bien escrita, está muy bien compuesta. La escuché entera y me pareció francamente muy buena. O sea, bueno, y para reseñar, sí. Y yo la verdad que la recomiendo, ¿eh? Porque es francamente muy, muy, muy buena. Sí, yo no la he escuchado entera, pero la verdad es que suena muy bien. Suena bien. Es lo que dices. Tiene ciertas reminiscencias a un tipo de cine también de los 80. Sí, como lo de Velázquez. Sí. Estamos en plan retro ya. Casi mejor tirar para atrás que para lo de ahora, ¿eh? Y luego aparte también, ya hablando, siguiendo con lo nacional y yendo un poco a la televisión, el tema de principal del Tiempo de Costuras de César Benito, que es una pasada, es el tema de Sira, la protagonista. La serie, yo vi un capítulo solo y está bien, bueno, es una buena serie, además está muy bien facturada, pero el tema de la música está francamente muy bien. Thank you. esta partitura tiene muchísima variedad temática y riqueza. La música de Tánger, donde transcurre parte de la historia, la música del Madrid este de los años 30, la ambientación, la historia de amor, el exotismo, el romanticismo, todo, el dramatismo. Está muy, muy bien equilibrada la música. Es como el Fresco Justicia y Isabel. Son partituras muy buenas. No obstante, Asturias Core tuvimos la oportunidad de entrevistar a César Benito y... Bueno, a través de Moviscore y Cronos, que nos accedieron la entrevista. A los sellos discográficos, y ahí podéis ampliar un poco más la información en referencia a este score. Uh-huh. Y no podríamos acabar, ya que estamos en la televisión, sin escuchar el tema de Los Demonios de Da Vinci, de Bill McCreary, que también ha tenido un buen año, y además ha ganado el premio al mejor main title, al Emmy, ¿no? A este título. Vamos a escuchar el tema principal. Que no es la primera vez. Acaba de mandar un WhatsApp el compositor diciéndome que evidentemente esta es la primera vez que gana un Emmy. Claro, yo sinceramente pensaba que el maravilloso trabajo para Escudo Humano, Human Target, pero solo había estado nominado. Fue candidato, no ganador. ¿Qué cosas tiene esto de la tele? La televisión ahora mismo está muy fuerte en cuanto a trabajos de compositores. Hombre, si vemos lo que está pasando en España con esas superproducciones, porque francamente El Tiempo entre Costuras, Isabel y este tipo de series son superproducciones. La música también, en lo que es el aspecto musical, es una superproducción. Sí, tiene que ser acorde, lógicamente. Pues esto llevado a los Estados Unidos y a las grandes cadenas norteamericanas, claro, te da gente como Bill McCreary con tres o cuatro series constantemente al año. Shane Colery. Brian Tyler también ha colaborado. Hollow, sí. Es que el propio Bill McCreary tiene Da Vinci's Demos, The Defiance. Es que trabaja todo el mundo en la televisión. Ahora mismo trabaja todo el mundo. Tú, un directivo del HBO, levanta el teléfono y dice: ¿estás disponible? Sí. A mí me contactaron ayer, de hecho. Tengo que rechazarlo. Bueno, sí queremos hacer una mención especial también en el musical de la televisión, que hay trabajos, o grandes trabajos, muy reseñables. Sí. Y bueno, vamos al bloque de terror, y vamos a abrir con también... Oh, con mi favorito. Con Roque Baños y Evil Dead. Música que nos ofrece. Sí, hombre. Por una vez. De terror y sobre todo este año Roque Baños está... Bueno, el pasado año, perdón. No, el Roque ha causado sensaciones, y además a los americanos les ha llamado la atención porque han empezado a descubrir a Roque Baños y la obra que hay detrás de él. Evil Dead, de hecho, ha sido un puntazo en Estados Unidos. Uh-huh. La partitura, la película es muy bestia. Creo que a partir de esta película se puede decir que el mal rollo tiene nombre. Se llama Roque. Ha firmado un trabajo increíble. Pero increíble. Y sí, ha sido también un gran año para Roque Baños. Hace poco El Boy. Y luego alguna producción española también. Bueno, y como me chivó antes este Fernando Ayuso, que en una entrevista que le hicieron, Roque Baños desclasificó que ha conseguido en la nuevo trabajo con Ron Howard, gracias a Hans Zimmer, que lo recomendó personalmente, con que se iba muy bien. Toma. Y también con Guillermo del Toro. Toma. O sea que. Sí, buenos padrinos para entrar en América. No, sí. Y con Guillermo del Toro dicen que es fácil llevarse bien. Bueno, Guillermo del Toro, sí. Y Javier Navarrete, bueno, tenemos. Pero es bueno tener buenos padrinos. Pero si encima eres bueno, porque actualmente yo creo que el compositor más en forma y mejor español es Roque Baños. Roque Baños, sí. Pero también, de largo, o sea, de lejos, para también, mí, ¿eh? También en este bloque de terror quería mencionar El Mamá, de Fernando Velázquez. Mm. O Los Últimos Días, que están francamente bien. Pues sí. Y en terror, bueno, también es que podemos hablar de unas cuantas. Porque ha sido un buen año, dentro de lo que cabe, para el cine de terror. Tenemos La Matanza 3D, que la peli es infumable, pero la música de John Frisell está genial. Bueno, es que ni en 3D, ni en 2D, ni en una. O sea, yo ya creo que rompí con tu Hopper. Ya dije, con la 2, que está muy simpática, dije, lo que viene después ya quiero olvidar. Podemos mencionar a Beltrami también, aunque sí. Terror tiene poco Guerra Mundial Z, el terror es que no hay zombies. Pero es, o es, no hay sangre, no hay gore, por es así curioso decirlo. Que lo mejor de la película, que la es normalilla, es la tensión de la parte final del laboratorio. Sí. Yo la vi y es lo que más me gustó. La parte de laboratorio está muy bien. Spoilers no, ¿eh? Spoilers. También está Carrie, que bueno, no he visto ni la peli, ni he escuchado la música, le han llovido... De esa podéis decir los spoilers que queráis. Podemos pasar y quiero matizar, o quiero decir que este ha sido el año de un tándem especial, del director James Wan y de su compositor, ahora que empieza a ser habitual, Joseph Bisara. Sí, vamos a escuchar el tema de Conjuring, ¿no? Que es un tema así muy bonito. Uy, preparaos. Estaba comentando, este ha sido el año de James Wan. Ha presentado dos películas, The Conjuring e Insidious 2, ambas también con el compositor Joseph Bisara, que es el que se ha encargado de dar mal rollo, miedo. Sí, la verdad. Es que estas películas, vistas desde fuera, o sea, tengo que decirlo, pero dan cosa, ¿eh? Yo solo vi Insidious, a mí me gustó muchísimo, ¿eh? Me parece muy, muy de aquella época, de los 80. Hablando de Insidious, de fondo estamos escuchando el main title de la segunda parte. Tengo que verla. Que está muy bien, ¿eh? Hombre, musicalmente prefiero la primera parte de Insidious. Me da más mal rollo. Hombre, el tema principal era muy estridente. Sigue aprovechándolo. En lo que es lógicamente la segunda parte. Que bueno, que es el demonio de Insidious. Sí, exacto. Compositor, es el demonio. Tenía, su hijo el director, ¿no? Tenía ese... Sí, como el tío es delgado, calvo y yo qué sé, y debe dar un mal rollo, pues igual lo aprovechó. Pero bueno, también... Oye, de estas dos películas, sin duda alguna, The Conjuring ha sido... Se hablan maravillas de esa película. Taquilla ha funcionado genial. Funcionado. Creo que es la tercera película de terror más taquillera, por detrás del Exorcista y El Sexto Sentido. Hombre, ojito. El Sexto Sentido de terror... Ojito. Yo, estas bueno, catalogaciones de IMDb, aquí cualquiera hace su propia bueno, lista, ya ves, ¿eh? De terror, no, es Crepúsculo, o sea... Terror es luego la carrera del Shyamalan, pero bueno... Pero bueno, ya bueno, oye, paso. After Earth... es muy floja, pero ya es mejor que aquella bodriada del crío de los superpoderes de oriental, que aquello no que lo tragara, vamos. Ah, sí, la de Airbender. Madre mía del amor hermoso, vaya mierda. Hombre, Rubén. Spoilers, bueno, ¿no? No puedo. Bueno, y aprovechando también que hablamos de Joseph Bizarra con estos dos trabajos, aparte ha tenido otro que es Dark Sky sobre abducciones, que no sé si está producida por James Wong o algo había por ahí, con lo cual el tío ya se lo asignaron. Que bueno, también está bastante bien. Música. Es que para lo que nos guste la música de terror. Es un poco volver a los orígenes. Es que o tienes a Bizarra o tienes a Christopher Young, que está ya, no ha hecho nada. Es lo que iba. Lo que de te terror. Me acabas de leer ahora mismo la mente. Sí. Bueno, te da el hombre, Killing Season puede ser un poco terror verla, ¿eh? No, a mí Caza Humana, la de De Niro y John Travolta, es que están en golas bajas los dos actores. Pero qué música, ¿eh? Sí, una gran música. Es televisiva la película. Qué música, por Dios. Pero bueno, y de terror poco más podemos decir, ¿no? Este año, si se nos escapa alguna, lo sentimos, pero... Pero vamos al bloque fantástico, lo más llamativo. Entonces. Vamos al bloque fantástico y de superhéroes. Aquí la película del año de Guillermo del Toro, Pacific Rim. Yo no la he acabado, pero lo que he visto me ha gustado. Está, para mi gusto, es de las mejores películas con efectos especiales que he visto en años. Es la película más divertida que yo he visto este año. A mí es que me pareció tan tópica que me pareció... Por eso es divertida. No me es simple. Esperaba. Olvídate, no hay romance entre los protagonistas. No hay gente que dice cosas interesantes ni filosóficas, como hacemos nosotros aquí. Pero no. el turrón, la son música. Robots, son Jaggers. Aquí la música, Ramin Djawadi. Sí. Hay momentos que destaca y queda muy bien. Hombre, se repite mucho, mucho a lo largo de toda la película. Pero eso es algo habitual en Ramin Djawadi, ¿eh? No sé si se comió una pero es un gran pequeño, tema. Pero... Es un gran tema. Un gran tema, una gran guitarra. Llamó a un guitarrista famoso. Y en los momentos clave de la película, no, Tom Morello. En los momentos clave de la película, destaca. La música destaca. Hay que decirlo, destaca. La banda sonora puede que no sea gran cosa, pero ahí está. Aquí tenemos a Hans Zimmer, el hombre de acero. Rubén, no te suicides. Voy a poner una caja de grillos aquí para que sepáis cuál es mi opinión. Bueno, le queda bien a la película, la banda sonora. Sí, otra cosa es la película. La película... Sí, esas licencias que se han tomado en ciertos puntos. Nada, bueno, es una película de un tío... Al final, yo siempre lo resumo, es un tío con capa, vuela. La han hecho un poco más filosófica, pero sigue siendo eso. Si llamas filosofía a cargarte media ciudad al final y meterte a... Que no muere ahí. Nadie, no, spoiler. Es como el equipo A, ¿no? Había que justificar el gasto con una destrucción. Sí, y había que justificar el gasto con la música. Por Dios, pero vamos contratando a contratando a Zimmer. Yo corro un estúpido velo, vamos. Habiendo otros compositores, por ejemplo, mira, este año, el pasado año, John Ottman con Jack el cazagigantes. Qué gran partitura, la película entretenida. Howard Shore con... Hombre. que no la hemos podido meter con pero el Hobbit, sí. Y más otros, hasta Brian Tyler podías haberlo metido, es que... y te ofrece mejor calidad. Uy, parecía que Se ensaña uno con Hans Zimmer y se le va el tiempo. Esto fue como un Zeitertus. Sí, pero bueno, tenemos aquí a alguien con quien también nos podemos meter desde aquí. Esto es el juego de Ender. Ah, hombre, el amigo ya habló. La película no ha funcionado nada en taquilla. Pues es una de las películas destacadas del año, por eso está aquí. La música, bueno, vamos a decir, si Zimmer era un elemento cuestionable la música en la película, aquí la música descojona la película, para ser francos. Sí, qué Hola. Pena, hablábamos de Horner y si hubiera estado Horner a los mandos de esta nave, una gran adaptación, sinceramente, una película que es una sorpresa, porque se esperaba un fiasco total y tiene elementos para que hasta un adulto pueda disfrutarla, no solo los niños. Sí. Pasa que el cambio, como tú dices, en los mandos de la nave, ¿no? No solo fue el compositor, claro. Es que los mandos cambiaron porque vinieron los productos de Transformers. Ah, bueno. Entonces, claro. Ya está todo explicado. Bueno, vamos a la siguiente porque, sinceramente, esta música no tiene mucho más de dónde tirar. Esto es lo último de Tom Cruise, Oblivion. Suena bien, ¿eh? ¿Qué la compuso Tom Cruise? Prácticamente se podía decir, sinceramente, porque protagonista absoluto de la película. Sí. Por una vez, parece que la música le quita algo de protagonismo. Le queda bien la música a la película. Sí, absolutamente electrónica. La peli es muy entretenida. Joseph Trapanis, que viene de trabajar en Tron Legacy, en la serie de Tron Uprising, experto en música electrónica, se junta con la gente de M83, con Antoni González. González. Y sale esto, que en momentos deslumbra. Y en otros apelan. Cuando tiene que deslumbrar, sí que se nota. ¿Sí? la banda. Muy sí, bien. Sí, sí. Yo creo que Rubén hoy está en su salsa. Y ya, cuando empezamos con este estilo de música. ¿Cuándo va la siguiente? Vamos a ella. Sin duda uno de los peliculones del año. Sí. No está, va a arrasar técnicamente la película, pero y la Gravity y la banda sonora va a ganar. Bueno, va a ganar el Oscar. Lo más yo creo la compensación se lo va a llevar Thomas Newman, que le deben ya el Oscar desde Cadena Perpetua. O de Splat, pero bueno. O de Splat, ¿no? Y si no, entonces a lo mejor John Williams. Aquí la que pregunta, es muy viejuno ya. Aquí la pregunta fue ¿en el espacio no hay sonido? Con lo cual... Ya, pero en el cine sí. ¿Qué hacemos? Así que la banda sonora juega con ese papel de edición de sonido. al principio sobre todo, según va evolucionando, sí, pues, la, bueno, las partes finales por la protagonista, sí, como la... esta que estamos, que no estamos vamos a dar oyendo spoilers ahora. No, no, que solamente, solamente que yo de mayor quiero tener el tipo de Sandra Bullock. Joder, ya te digo. O de Marisa Tomei, ¿eh? Yo me quedo con Marisa Tomei. Bueno, yo me quedo con la música. Es, sí, por méritos propios, una de las destacadas. ¿Cómo va evolucionando? Va evolucionando en función al personaje. Sí, sí, exactamente igual que el tema que escuchamos. De edición a sonido ya va pasando a orquestal, a la voz humana. Hombre, es que los dos, para mí, los dos grandes momentos son el tema del vacío, ¿no? Cuando se ve que ella queda allí y tal. Esa, ese sonido está muy bien. Y luego la parte final de la estación, la música está muy, muy, muy bien. Toda parte final. A mí esta película me gustó mucho y es televisiva, es como la hermana menor, decían, de Gravity, porque llegó por televisión y tal, ¿no? Pero la música de Bill McCreary está francamente muy bien. Bueno, estamos hablando de Europa Report. Sí, y la verdad es que a mí me recuerda un poco al McCreary de Caprica, muy intimista, con las cuerdas y el piano, y luego esos sintetizadores que mete, un poco a veces estilo incluso Vangelis, que es como el viaje espacial, la dimensión del espacio, lo que encuentran allí, ¿no? Está muy bien. Y luego la parte final con la tensión, ¿no? De lo que de qué está pasando allí en la luna, ¿no? Bueno, no solo ya directos allí, sino durante el viaje. El viaje. Es que, la historia está contada de muy una bien, forma. Sí. Sí, es el tipo de película de ciencia ficción que ya no se hace. Sí, sí, sí, esa es la palabra. Yo creo que es una película que nosotros la situaríamos en los años 70. Sí, 70. Y como mucho los albores de los 80 al principio. Está ahí entre. Sí, sí. Yo la recomiendo, la película está muy bien, ¿eh? Un poco muy sencillita. Conocida y una música, sinceramente, de lo mejor del año, hay que decirlo. Mm. ¿Por qué? Porque te da un mal rollo durante el viaje por las cosas que van pasando, ya ni te cuento cuando llegan a la luna joviana a Europa. Y el contraste entre lo que escuchábamos al principio y el tema de piano, sí, que es el tema de Europa Report. También es un contraste entre el espacio y el frío, lo humano. Está muy bien, muy sí, bien. Sí, sí, sí, sí. Y llega Hugh Jackman. Tenemos a Loezno Inmortal, la partitura de Marco Beltrami. Mucho mejor la película y la música que esta segunda parte que la primera, Los Orígenes. Hombre, Los Orígenes no tenía nada que ver. Esto es una película de verdad. Y la música de Marco Beltrami. Sí, sí. La música de Marco Beltrami, aparte, claro, la historia está situada en Japón, claro. Toda la orquestación japonesa, oriental. Pasa muy desapercibida, quizás, en la película. Es que incluso, yo no sé si eso fue cosa del director, del compositor, hay momentos de la película, momentos importantes de la película en los que la música no es que pase desapercibida, es que no hay música. Por ejemplo, la escena del tren. Exactamente, parte de la escena del tren. Sí, no. Sin embargo, en otras partes, en las partes en las que la música te tiene que agarrar, pues el tema de Lobezno, que es el que estamos escuchando, este es uno de los momentos finales de la película, cerca del clímax. La verdad es que te engancha. te engancha. Es un gran trabajo. Puede que le falte algo para ser uno de los mejores trabajos del año, pero está entre... al menos está a las puertas. Sí. Destacados, ¿no? No, es una Beltrami. No se dice, no se dice así. El primer aj lo has dicho mal. Es que hace un diccionario Klingon, mulas. Bueno, aquí tenemos Star Trek en la oscuridad, el blockbuster, la película Star Trek del año, el Michael Giacchino que se repite a sí mismo y aún así está bien. Hombre, ¿cómo no va a estar bien? Cumple. Pasa que no tiene la frescura que tenía la anterior. Aprovecha. Es imposible copiarse a sí mismo y ser fresco. Bueno, solo lo hace Hornet. Lo siento, Braulio. No, pero está francamente bien. El tema de los Klingon con la acción y sobre todo el London Calling, que para mí es el temazo de la película. Sí, es lo que más destaca en todo el disco. La escena con que presentan al personaje de Benedict Cumberbatch. No, spoilers los justos, ya, ¿eh? Paré. Bueno, que ahora está la actualidad. Es la voz del dragón de Hobbit. ¿Pero aquí qué venimos? ¿Hablar de música o de lo que está? De un gran actor. De lo que cuadre. Bueno, y la música está de bien. Star Trek, pues la verdad es que se explica por sí misma. Giacchino ya es un viejo conocido. Star Trek también. Estamos escuchándolo. No hay mucho más que decir. A Brian Tyler. Qué bien, señores. Qué bien está esta banda sonora. La segunda parte de Thor, El Mundo Oscuro. El señor Hans Ruth. El de la pata aquí, sí. Y acabamos antes. Exacto. El rubio de Rush. Bueno, Brian Tyler ha dado con la fórmula de conseguir música épica y que está muy bien. Brian Tyler siempre ha sido épico, si no. ¿Por qué esta película prácticamente suena a su gran trabajo de los comienzos, Children of Dune, Hijos de Dune? ¿Sí? Es algo que nos recuerda cuando vemos la película, cuando escuchamos el disco, al mejor Brian Tyler. Épico, y ahora ya está fincado la Marvel, encima. Les ha compuesto el logo y todo. Nos ha salido productivo el niño. No, o tonto. Y bueno, ya hay rumores de que el Avengers 2 sea para Brian Tyler. Pero eso sé que cogerlos. Eso es una táctica de Marvel. Es una táctica de Marvel muy buena. Cambiar de compositor. Está Joss Whedon ahí. Pues no sé yo cómo saldrá el tema. A veces bien, a veces estamos mejorando, cambiando de compositores. Entre ellos se pican y salen cosas como esta. ¡Coño! ¡Volvimos a Brian Tyler, señores! Pensaba que estábamos escuchando Thor. Hombre, tiene su cosa, pero... Con uno de los Stark, no el de los de Juego de Tronos. Está mucho mejor Iron Man 3. Sí, tres partes, tres compositores distintos. Y la música hemos mejorado sí. En cada una. Sí, porque la primera... Bueno, yo en la primera no veo mejoría. O sea, directamente lo hubieras omitido. A mí me gustaba el tema principal, pero... Desde luego no tiene nada que ver con la filosofía de Brian Tyler a la hora de componer una banda sonora como esta. Este ha sido el pelotazo, esta banda sonora de este año. Y mira que también ha compuesto y habla muy bien de la de Ahora me ves. Ajá, no, y el Standing Up este tiene una película así. Sí, también es verdad, pero esta quizás es el tema del año. Igual, el tema de Iron Man. El tema de Iron Man. Bueno, señores, el tema del año es el cierre, que vamos a escuchar ahora en breve, además. Sí. Can You Dig Me. Hombre, no des la sorpresa ya. Ah, pero bueno, pues nada, iremos despidiéndonos porque ya va siendo la hora. Como siempre, lo primero, agradecerle a Javi ahí a los mandos. Yo podéis tenerme aquí cuando queráis, hasta que vuestros cuerpos se transformen en los de Marisa Tomei y Sandra Bullock. Con mis amigos solemos decir quién se las tirase, ¿no? Diciendo quién tuviese su cuerpo para disfrutarlo yo solo. Eso fue mula. Bueno, pues entonces, venga, nos despedimos con Brian Tyler, señores. Pues muchas gracias por estar aquí. Recordaos lo de siempre, que sí. Asturescore.com y... Y volver a visitarnos.